qué ricas que están las verduritas! Qué ricas que están las verduritas! Estamos todos los días, Radio Almaina, llena de vidas. Qué ricas que están las verduritas! Noticias frescas, ensaladas. En temporada y en la ensalada. Qué ricas que están las verduritas! Rojas, verdes y amarillas, qué ricas. Estupendo. Vamos para allá. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Sale marzo y entra abril. Nubecitas a llorar y campitos a reír. Siempre alegre y elegante. En abril, aguas mil y todas caben en un barril. Abril frío y mojado, hincha el granero y harta el ganado. Llegó la primavera. Solo poda el ruin. Abril lluvioso hace a mayo hermoso. Y trae regalo. El 25 de abril, San Marco, rey de los charcos. Cuando el cuco llega, entonces es primavera. A mi manada de bandido. Primavera fría, cosecha tardía. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador. Nos damos la bienvenida desde Purín de Ortigas. Purín de Ortigas. Sí. Purín de Ortigas. Ya habéis oído a todas las supervoces que tenemos hoy aquí. Estoy súper bien acompañada. Hoy me faltan todo el sector femenino y estoy aquí sola con un montón de muchachos. Nueve, nada más y nada menos. Wow. Yo podríamos presentar un poquito a la gente que tenemos aquí, ¿no? Nos falta el doctor Romanescu, por supuesto, que se ha ido por ahí a ver qué tal llueve por Galiza. Como aquí no tiene suficiente, exacto, pues sube para arriba. Un saludo desde aquí. También nos falta el viejo puerro, que también nos manda recuerdos desde allá donde está, por las tierras francesas, comiendo queso. Ahí está Remolonacha, que está en Ávila. Le mandamos un recuerdo también. Se ha ido a comer cochinillo. A comer chuletón. ¿Y quién estamos hoy aquí? Empezamos por allí. ¿Quién estamos? Está el señor Ajo Tierno. Y camarada Rotabata, ¿vale? La señorita Calabaza. El padre de levadura comiendo papas. El conde Brócoli. Pues unas semillitas que han aparecido por ahí. Yo soy Pimientín. El cansino. Otra semillita de piquillo. Y otra más. Este no se decide, ¿eh? No. A este da igual que se le riegue, que se le abone. Le da por no brotar. Semilla ambigua. Una semilla poeta, ¿no? Sí. Un poquito poeta. Y el programa, pues hoy aprovechaba, era el mes de abril, que viene así lluvioso. Hemos empezado con unos refranes. Y vamos a empezar, o sea, vamos a ir a una parte del programa que vamos a hablar un poquito de la primavera, que para eso el doctor Romanescu nos ha hecho llegar de forma telepática un cuaderno de la huerta de primavera. Y después hablaremos del Día de la Lucha Campesina, que es el día 17 de abril. Y por eso está aquí estas semillitas y estos pimientitos que han venido por aquí, que hablarán del MA, de una de las comisiones, bueno, los grupos, no es comisión, uno de los grupos de Ortigas. Y bueno, vamos a dar paso a las cosas, que si no me enrollo aquí. Vamos con ese cuaderno estupendo que nos ha mandado el doctor Ramírez. Pintemos el aire de negra paloma. La primavera trompetera. La nueva rumba pa' tu sorea. La primavera trompetera. Ya llegó con los olores de canela. La primavera trompetera. Las flores crecen hasta en el cielo. La primavera trompetera. Cuaderno agroecológico de primavera. Hace ya unas semanas que entró la primavera. Por ahora, una continuación del invierno en cuanto a lluvia caída. Parece que ya va siendo suficiente. Aunque seguramente pronto saldrá el sol para quedarse y en pocos meses ya ni nos acordaremos de tanta agua caída. Precisamente, la gran cantidad y continuidad de las lluvias caídas en estas latitudes han estado dificultando las siembras. Al estar la tierra mojada, no es muy conveniente trabajarla, removerla, ya que puede convertirse en un barrizal intratable que, lejos de mejorar la estructura de la tierra y facilitar para la siembra y la germinación, empeore la situación. Así es que algunas siembras se han tenido que retrasar. Puede incluso que no se haya podido sembrar con luna menguante. Pero, amigas, no pasa nada. Como dice el refrán, agricultor lunero no llena el granero. Y es que hay veces que las circunstancias mandan y no se puede hacer todo como teóricamente sería lo ideal. Se presenta una primavera muy verde y frondosa, húmeda y caliente. La hierba ha crecido mucho en estas últimas semanas debido a estas condiciones de calor y humedad. Esto va a facilitar, a partir de ahora, que crezcan con rapidez los cultivos que tenemos plantados desde hace un tiempo, como habas, guisantes, cebollas, ajos, papas, si hemos podido sembrarlas, y que sea una época muy favorable para las siembras de gran diversidad de cultivos. En Ortigas, por ejemplo, ya hemos sembrado directamente en la tierra zanahorias, remolachas, rabanitos, espinacas y acelgas. Además de sembrar, también hemos trasplantado espinacas y acelgas, pues por probar si van más rápido y poder cosecharlas antes. Y también hemos trasplantado lechugas. La primavera, con sus oscilaciones térmicas, es una época compleja para las subidas a flor de los cultivos, por lo que es muy importante utilizar variedades resistentes, sobre todo para cultivos como la espinaca, así podemos utilizar por ejemplo la variedad Viking, y para la lechuga, y pues hay variedades como la bretona u hoja de espada y la mantecosa francesa, que son específicas para sembrar y trasplantar en primavera. De sembrar las cucurbitáceas, estos son los cultivos cuyas semillas son pipas, como la calabaza, el calabacín, el pepino, melón, sandía. Sembrar variedades distintas de cada uno de estos cultivos va a enriquecer nuestra mesa, aunque hay que tener cuidado si nuestra intención va a ser sacarles semilla, dado que las cucurbitáceas se cruzan con facilidad entre sí, algo que no nos interesa en tal caso de querer sacar semilla. Entonces, para sacar semilla, pues habría que sembrarlas o en huertas distintas o fertilizar a mano las flores y marcarlas y guardar estos frutos. Si tenemos intención de hacer semilleros de solanáceas, tomate, pimiento y berenjena, vamos ya un poco tarde. Recomendamos, por lo tanto, no dedicar ya esfuerzos a ello e ir pensando en que vamos a tener que comprar el plantón. Aunque, si la planta que compramos no es híbrida, pues podremos sacarle semilla para el año próximo. Todavía es buen momento, sin embargo, para hacer semillero con semillero de flores, como tajetes, zinias, cresta de gallo, caléndulas, margaritas, petunias, crisantemos, etc. Tabaco también, y trasplantar a nuestros setos lavanda, tomillo, romero, menta, etc. Los setos, las flores, la biodiversidad en general, tienen efectos positivos en el huerto agroecológico, como reservorio de fauna auxiliar y bicherío en general. Atraen a abejas e insectos que facilitan la polinización, aparte de que está mucho más bonito y colorido. Tal vez os estéis preguntando por qué hoy hablo como Eduardo Punset. La verdad es que no tengo ni idea, pero así me ha salido. Sin embargo, para que no resulte tan aburrido, vamos a poner un tema de los Punsetes. Dos policías en la vía carpetana. Es importante observar la evolución de los cultivos y ver la posible proliferación de hongos como el mildio y el oidio. Incluso hacer tratamientos preventivos con decocciones de cola de caballo, azufre y cobre. Observar también la posible aparición de pulgón en cultivos como las habas, que podremos controlar manualmente o con jabón potásico. En todo caso, la aplicación de purín de ortigas, y decocción de cola de caballo siempre viene bien como reforzante, como abono foliar y como antifúngico. Si has sembrado un abono verde en otoño, tal vez vaya ya siendo el momento de segarlo e incorporarlo a la tierra. El momento ideal es justo antes de su floración. En ortigas hemos hecho este año abono verde con beza, avena, haba y guisante. Una mezcla, por lo tanto, de cereal y leguminosa. Esto lo que hace es aportar nitrógeno y mejorar la estructura de la tierra. Otras tareas que nos van a mantener ocupadas serán las escarlas, debido a, como ya dije, el rápido crecimiento de las hierbas adventicias. Así que paciencia, buenas posturas, buena higiene postural, ergonómica, y venga a darle con alegría al almocafre, a la biciazada, a la desbrozadora, al motocultor, mulo o a la tecnología que tengamos. ¡Adelante, purines! Muchas gracias, doctor Romanescu. ¡Qué grande, eh! Es muy grande. Como decía al principio, antes de tener aquí esta pequeña intervención telepática, hoy queríamos celebrar que el día 17 de abril es el Día de la Lucha Campesina. ¿Y qué es lo que se celebra ese día 17? ¿Cuál es la motivación de esta festividad? Es un día de celebración o de lucha. Es ambas cosas, creo yo, porque lo que se conmemora es el hecho de que 19 campesinos brasileños del movimiento Sin Tierra murieran defendiendo el derecho a la tierra en el año 1996. De hecho, 19 fueron las personas que murieron allí. Y bueno, es una celebración por estas personas, pero se ha llevado también orientado hacia lo que es la lucha por la agricultura y la soberanía alimentaria como movimiento social, ¿no? Sí, suena bien. Y por eso desde Ortigas, el MA, pues nos queremos sumar a este día, ¿verdad? ¿Y cómo lo vais a hacer? Pues hemos montado unas jornadas que, ¿cómo le llamaríamos? La vidilla de nuestras huertillas, ¿no? Algo así se llamaba. Conoce la vidilla en tu huertilla. Y eso, pues principalmente nuestra manera de unirnos a esta causa es pues dentro de la lucha agroecológica. Con el agro estamos todos los días, ¿no? Pues darle un poco al eco también. Un día de darle al eco es lo que habíamos pensado. Claro, estaría guay presentar el MA, ¿no? ¿Qué es el MA? Porque la gente igual no lo sabe. Que dentro de la cooperativa agroecológica Ortiga, que sabe todo el mundo que nos dedicamos a la labor del campo, pues hay un grupo, se llama el MA, y bueno, presentar más o menos qué hacéis. ¿Qué quiere decir MA? ¿Qué quiere decir MA? Porque el MA Barracus, ¿no? Sí. Lo que me suena, vaya. MA son las siglas de Ministerio de Agricultura. ¿No vamos a poner burocráticos? Somos ministros y ministras sin cartera. ¡Guau! Wow. ¿Y con sobres o sin sobres? Bueno, alguno llega. ¿Sí? Oye, hay que apuntarse al MA, oiga. Pero los sobres estos llevan semillitas, ¿no? Tratamientos, fertilizantes ecológicos. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos decir del MA? Pues el MA sería como un grupo de apoyo al MOCIT, al grupo de trabajo, ¿no? Algo así. Claro, como de alguna manera tratar de conectar un poco a la gente de Ortigas con Almócita, ¿no? O sea, bueno, todo el trabajo que hace Almócita y que muchas veces no llega hasta la ciudad, pues a ver si ahí se puede hacer un... digerirlo un poquito y animar a la gente a acercarse a lo que realmente ocurre en el campo, ¿no? Claro, digamos que es como la posibilidad que tiene la gente que participa en el colectivo de participar en el proceso productivo de lo que tú comes, ¿no? Que no somos un colectivo de consumo, sino también de producción. Y el MA es un grupo que le da mucha vida a ese sentido, a ese gran sentido de tú sentirte productor, ¿no? Y de elegir y de participar en el proceso. Sí, también tiene como... esa parte de transmisión del conocimiento, ¿no? Y apoyar un poco a la gente de Almócita que están todo el día dando el callo y no dan abasto, ¿no? Entonces, la idea es como echarles una manilla. Sí, así sí se puede tener una visión un poco más global de por qué se hacen las cosas, ¿no? Porque muchas veces la planificación que desde Almócita está muy, muy, muy bien hecha, pero igual falta el tiempo para que nos expliquen por qué escardamos o por qué tal día hay que llevar el estiércol o por qué, bueno, cuando se riega, cuando se deja de regar y qué tipo de tratamientos se aplican, etcétera, ¿no? Y que sería ya como demasiada tarea para Almócita y pues aquí un grupo de semillitas intentando hacer ese trabajo. Primero enterarnos y luego pues a ver si se lo podemos transmitir a la gente, ¿no? De la cooperativa. Bueno, sí que en principio el MA era un poco al revés, era quien hacía la planificación, quien hacía cómo se aplicaba, cuándo, las fertilizaciones, y ahora pues lo hemos cambiado un poco. Ahora el MA va, ya que Almócita, ya que el grupo de trabajo es quien está llevando este peso, después de que el MA lo ha pulido, por así decirlo, pues ahora lo que quiere hacer el MA es llevarle a la gente de la ciudad, por así decirlo, este conocimiento teórico práctico. ¿Y qué carreras tenéis para estar en el MA? O sea, ¿qué perfil de persona tiene que hacer estas cosas? La gente dispuesta a recibir sobres, o sea, como en cualquier ministerio que se valga. No, hay un poco de todo, ¿no? No sé, de mucha autoformación y ganas de hacer cosas en lo colectivo, ¿no? Y aprender. Un máster en inquietud tenemos. Pues yo personalmente hace unos años que vi una frase que decía que... de un abuelo que decía que... bueno, en nuestra vida alguna vez hemos necesitado a un médico, a un abogado, a un ingeniero, pero en nuestra vida 3 veces al día necesitamos a un agricultor. Desde entonces digo que este trabajo no está valorizado en nuestra sociedad y por eso tenemos que acercarnos a la sociedad y al colectivo y para revalorizarlo otra vez. Muy bien. Vamos a poner un tema, pero antes voy a hacer un poquito de contexto porque estamos como hablando así con mucha naturalidad de muchos términos que igual las personas que no conocen Ortigas, a pesar de que ya hemos hecho algún programa que no nos escuchas, puede que suenen un poco ajenos. Hemos hablado de Almócita y Almócita son las 3 personas que actualmente tenemos que gestionan un poco las huertas, que son las que día a día hacen un poco, las que llevan, tiran un poco del carro de lo que es a nivel huerta la cooperativa. ¿Y qué más? Bueno, y nuestra forma de organización, que bueno, tenemos las huertas en Durcal. Y la mayoría de las personas que formamos parte de la cooperativa, que no somos ese grupo de trabajo, somos gente de ciudad. Entonces, por eso están también hablando de esa conexión entre ciudad y huerta, ¿no? Claro, en sí. Un contexto muy urbano aparece un grupo, ¿no? que de apoyo a esa planificación. Y el tema que vamos a poner va a ser a una mujer que me gusta mucho. Hoy la selección musical viene de mi parte y vamos a poner a una mujer que se llama Mary Boyne. Ella es Sami, que son esta gente que vive en la zona norte de Finlandia, Noruega, y son son comunidades que son ¿cómo se llama? Esta gente que son nómadas. Uy, que son nómadas y viven sobre todo de la carne de caballo, de carne de reno y de la alimentación que hay así por la zona, que es poca, dado el frío que hay, y el tipo de música que hacen es yoik. Y esta mujer recupera ese tipo de música que es música yoik. Seguimos en Purín de Artigas. Purín de Artigas. Programa agroecológico local y de temporada en Radio Almaina 107.1 o en la web en purindeortigas.radioalmaina.org. Estupendamente. También emitimos los lunes a las... No, los lunes a las 11 de la mañana. En los sábados 7 de la tarde. Y seguimos aquí con la gente del EMEA celebrando ese día de la lucha campesina por la soberanía alimentaria y por la autodeterminación de los campesinos y demás. Y queremos que nos contéis qué es lo que vais a hacer exactamente, porque lo habéis dicho al principio, nos hemos enrollado con el rollo de qué es el EMEA y no nos habéis contado bien qué es lo que vais a hacer. Pues y la fecha y todo. Sí, pues el día 13, que es que caiga un sábado, que vamos a organizar una jornada. 13 de abril. 13 de abril, claro. Que vamos a organizar una jornada que consiste en... En conocer, como lo hemos dicho, se llamará la vidilla de nuestras huertillas. Y la idea es, pues, un poco... conocer la tierra que cultivamos, ¿no? De qué hierbas crecen alrededor de nuestros cultivos, qué animales puede haber, cómo es el suelo en el que cultivamos. Conocer todo esto, pues, puede ayudarnos a cultivar mejor, ¿no? A llevar un mejor manejo e incluso ahorrarnos cosas necesarias, ¿no? Observar qué es lo que tienes, como hacía Fukuoka, y con eso, pues, trabajar mejor la tierra, ¿no? Y cuidarla mejor. Sí, bueno, porque realmente una huerta en sí lo que es un ecosistema, ¿no? Entonces se trata de acercar eso a la gente, que todo lo que forma parte de ese ecosistema, pues, llegue a las personas de la ciudad y bueno, esa es nuestra labor. Se piensa que solamente que en el campo el que cultiva lechuga o cultiva zanahoria o cultiva lo que sea, pero hay vida, ¿no? Incluso debajo de la tierra hay un montón de hongos y muchos bichitos, ¿no? Claro, hay bichillos que pueden ser insectos, hongos, incluso pájaros, lo que sea, que nos convienen que estén ahí. ¿Topos? Sí, topos también, ¿no? Y otros que no nos conviene tanto que estén, ¿no? Que mejor si se quedan en la parcela de al lado y a ver cómo hacemos eso. Bueno, también hay una plaga que es el amigo de lo ajeno, ¿no? Sí, esa es una gran plaga. Eso es difícil de tratar. Eso con sobres. Con sobres arregla rápido. Con sobres se arregla. Un año creo que nos robaron todas las coles, ¿no? Que vinieron hasta con una furgoneta y por eso pusimos en la laguna una cadena. Sí. Se llevaban todas las coles con una furgoneta. En una llegaron también y se encontraron a un tío corriendo con una bolsa de basura llena de lechuga. Y... Bueno, y estas jornadas también, la idea es que sirvan un poquito porque como punto de partida conocemos esa vidilla en nuestra huerta y ese ecosistema y a partir de ahí, pues bueno, dará lugar a otras jornadas en las que sepamos qué es lo que nos conviene, ¿no? Qué es lo que conviene a esa vidilla y cómo tratar con esos bichillos y esas plantas que no nos convienen, todo de una manera ecológica, ¿no? Qué tipo de tratamientos y qué fertilizantes se utilizan. Uh-huh. Y a ver, ¿nos habéis comentado ya los horarios, el lugar? ¿Quién puede venir? ¿Quién puede venir? ¿Esto para quién es? ¿Es para mí? ¿Es para ti? ¿Es para el vecino? Es para cualquiera que esté interesada, será bienvenida. Claro, pues en principio, pues que se anime pues todo el mundo que está en la cooperativa y bueno, y que se traiga. Uh-huh. Cuanta más gente se acerque, pues mejor lo pasaremos. Pues cuéntanos el programa, a ver, ¿qué programa hay? ¿Dónde y a qué hora tengo que estar? Yo si quiero ir, ¿dónde tengo que ir? Bueno, como siempre que vamos al campo hay que madrugar un poquito, no tanto, pero hemos quedado a las 10 de la mañana en el bar Los Mondarinos, que está al lado de la Casa Ortigas, en Durcal. Uh-huh. Que si vamos en autobús, el autobús que va por Durcal tiene una parada justo al lado. Justo es al lado. La última. Exacto. Parada del pueblo de Durcal, del autobús en el pueblo de Durcal. Y eso, a las a las 10 en Los Mondarinos y de ahí nos vamos a la huerta. ¿A qué huerta nos vamos? Maina. Que está justo muy cerca de... De Los Mondarinos. De Los Mondarinos. El bar, está al lado del bar. Sí. Mala y gestión. Vamos a dejar unas flechas para indicar, pues puedes seguir las flechas. Se puede ir andando. Se puede ir andando. Claro. ¿Y qué haremos en Maina? Pues eso, hablaremos del ecosistema, del agroecosistema, que es un ecosistema particular, ¿no? En el que pues participa mucho la mano humana, ¿no? Que altera mucho las cosas e intentar cómo pues esas cosas que alteramos que afecten lo menos posible, ¿no? Hablaremos de las hierbas que nos acompañan en nuestra huerta, de los bichillos, y habrá un pequeño taller práctico de buscar hierbas y bichos. Qué guay. El bicherío, ¿no? Como decía el doctor Romanescu. También habrá una persona que va a introducir la perspectiva de género en la jornada. En la agroecología. En la agroecología. Qué interesante. ¿Y eso de qué va? Pues es visualizar el rol de la mujer, sobre todo, que siempre en el sistema de agricultura convencional no está visible, aunque es muy importante el rol de la mujer en la agricultura y sobre todo visualizar este rol. Sí, ya estuvimos reconocerlo hablando. Y agradecer a la mujer por... Tuvimos el programa, os recomendamos, súper recomendamos el programa de hace dos semanas al respecto. Desde la red de dinamizadoras, ¿no? Vendrán. Que es Carmela, que es una red que hace un trabajo muy interesante, ¿no? Vaya. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, luego ya tenemos hambre después de todo este programa y habrá una comida. ¿Dónde va a ser? Pues la comida va a ser en el Centro Social de Durcal. ¿En el Centro Social? Centro Social de Durcal. ¿Y cómo iremos? Está en el centro del pueblo y que lo vamos a indicar en el cartel, que se va a encargar el Xavi de hacer el cartel. ¡Hala! Ya tienen faena. Así que... Y después vamos, después de comer, en el mismo Centro Social, pues vamos a poner un documental que está relacionado con la agroecología y en general. Muy bien. Para hacer la digestión. Estupendo. Genial. Queremos invitar también a los amigos del programa, ¿no? Como el presidente de Bután, que seguramente vaya. Le interesen mucho las jornadas. Igual Ramón Santo también se apunta, ¿no? Ramón Santo, no sé, es un poco cabezón, ¿no? No sé si... Yo no lo dejaría entrar, la verdad. Lo siento, igual aprende pero... algo. Nunca se sabe. El Papa puede bendecirnos. Por favor, no dejemos fuera al Papa, ¿eh? No. Está de vacaciones permanentes. Un jubilado de estos que miran la obra, ¿no? Ahora estará a mirar las obras. Y creo que vamos a terminar la jornada con pinchar un barril, con el lenguaje granaíno, pinchar un barril, en la Osa Mayor. Que bueno, son, o sea, que esto va a ser todo el día, sesión, sí, de todo el día. Y sesión fiestón, completa y fiestón. Y además que tendremos concierto en la Osa Mayor. Oh, ¿sí? Vaya. Empieza a sonar muy interesante, ¿eh? Bueno, todavía no sabemos quién va a venir, pero el concierto... ¡Alguien vendrá! El concierto está programado. ¿Y dónde está la Osa Mayor? Pues está en Iguelas, muy cerquita, muy cerquita. Podemos ir andando, dando un paseillo, o bueno, quizás también en coche, depende del ánimo que tengamos después de toda la jornada. ¿Y la vuelta en coche también? La vuelta... Bueno, ahí se nubla el programa. Vaya, me he dicho, ¿eh? No está muy claro. La Osa Mayor, que también es un proyectillo local, también una gente, ¿no? Con... Sí, qué bien, sí, se está en la Osa, ¿eh? Sí, qué bien, sí, se está en la Osa. La Osa, además, que también las tapillas y todo eso que tienen está muy bien. Tienen sí, comida ecológica, vegetariana. Muy rico. Muy rico todo. De la sí, zona, además. Un horno de pan que hacen allí, ¿no? Pues sí. El pan bueno, de Víctor. Bueno, ya lo sabéis. El día 13 hay jornada completa en Durcal, no lo perdáis. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en Los Mondarinos, empezando con el café en Los Mondarinos. Y luego ahí nos vemos. Yo sí quería preguntaros, en cuanto como MA, Aparte de la parte teórica que nos habéis comentado, ¿no? El rollo de, bueno, nosotros somos un apoyo, tal, no sé qué. ¿Con qué problemas prácticos nos estamos encontrando día a día en la huerta y cuál es igual el mayor reto con el que os encontráis, ¿no? Como grupo. Bueno, hay que decir que llevamos muy poquito tiempo. Esto está en proceso de arranque, ¿no? Pero bueno, la idea sería poder, de alguna manera, hacer algunas de las tareas que ahora mismo las realiza Almocita, además muy bien, ¿no? Hay que decirlo, y visibilizarlas de alguna manera y en alguna medida pues que la gente desde la ciudad pueda participar, ¿no? ¿De qué manera esa participación? Pues ahora, como decíamos, pues con algún otro tipo de jornadas en las que nos dediquemos pues a, por ejemplo, preparar tratamientos, ¿no? Y buscar la cola de caballo y preparar la infusión y desde ahí pues hasta aplicar ese tipo de tratamientos o el purín de ortigas. ¿Purín de ortigas? Purín de ortigas. Purín de ortigas. Y también el compost y todas esas cosas. Tenemos muchos proyectos futuros, pero tenemos traído el compost e incluso el ahorro en comprar de vez en cuando, ya sabemos, en ortigas compramos plantas pequeñas para sembrar, pues podemos participar más en el semillero, aunque lo están llevando con Ecovalle ahora, pero que si somos más, mejor todavía y mejor el ahorro. Muy bien, pues vamos a pasar a otro temita y así vamos descargando un poquito la cosa de carga teórica. Y lo siguiente a proponer, espera, que lo tengo apuntado por ahí, no me acuerdo. Bueno, vamos a poner el tema. No, espera, chacho. ¿Qué coño era? Eso tiene que salir, la radio. Ah, sí. Lo de chacho. Vale. Otra chica. Es otra cantante, otra estupenda, chica. Sharon Jones. Sonidazo Motown de los 70, pero traído a... Así que prestad mucha atención porque esta tía vale la pena. Can't play the part of a saint just so long. Cansino. Cansino. Cansino. Cansino. Soy yo. Pues buenas tardes o buenos días y o buenas, como queréis. Pues llegamos a la sesión de la receta. Pues la receta de hoy es especial mermeladas. Y una de las frutas de la temporada es la naranja. En el blog vamos a subir varias recetas de varias mermeladas, pero hoy vamos en la radio solamente vamos a hablar de las naranjas al estilo inglés. Pues primero, y como la costumbre, vamos a hablar un poco de un pequeño resumen de las propiedades de las naranjas. Pues como todo el mundo sabe que las naranjas son muy muy ricas en vitamina C, en betacaroteno, en bioflavonoide y tiene también vitamina B1, B2, B3, B5, B6 y E, y está muy rica también en fibra y en potasio. Tiene propiedad diurética, y también tenemos que saber que la naranja madura es mucho más nutritiva que la naranja no madura. Y tiene propiedad laxante y desinfectante para los intestinos. Y por ejemplo, aquí cerca de Granada podemos encontrar varias variedades en el Valle del Lecrín de naranjas, entre ellas Nabel, que en general tiene gran tamaño. Y entre Nabel podemos encontrar Navelate, Navelina u Washingtona. Y también naranjas blancas, pero eso es más bien por la región del país Valencia. Y sanguinas también por Valencia. Y mandarinas, que están en casi en todo el Mediterráneo. Clementina. Clementina. Las mandarinas eran clementinas. Vale, que tenemos con nosotras una friki de naranjas. Una espía. Una espía. Y que dice que no existen las mandarinas, solo existen las clementinas. Pues la receta de mermelada de naranjas al estilo inglés, que dura 3 días y que consiste, pues, ingredientes: 1 kilo de naranjas, navelina con piel blanca, poca piel blanca, mejor, y que si es un poco amarga, mejor también, 2 limones. Y 1 kilo de azúcar. Pues la primera cosa es exprimir el zumo de limón y de las naranjas aparte. Después cogemos la cáscara y la cortamos en julianas muy finitas, muy finitas. El primer día, pues 24 horas, dejamos en un bol las naranjas con el zumo y con los limones y con las semillas o los granos de las naranjas también. El segundo día añadimos 4 vasos de agua y lo dejamos hervir 1 hora y cuarto, 1 hora y media. El tercer día, pues añadimos 1 kilo de azúcar y vamos dando vuelta, 1 hora y media más o menos. Al fuego lento, siempre. Y después lo dejamos enfriar. Y después lo ponemos frío en un bote sin cubrir los botes y lo dejamos otro día más sin cubrir los botes. Y ya después lo cerramos los botes con un papel celofán. Y ya está, ya tenemos una mermelada muy rica. Gracias. Qué rico. Muy buena, tienes unas recetas estupendas. Oiga. Y ahora vamos con la hortinoticia, que como se nos quedó colgada del último programa, la vamos a pasar ahora y por eso oiréis voces que no son fantasmas, es que estaban allí aquí el otro día y hoy no están. Son resurrecciones. Resurrecciones puras y duras de Purín de Artigas. La Purín realidad. La Purín realidad. Por favor. Y pasamos a la última sección del día, que es nuestra Hortinoticia, a cargo de la remolonacha. Vale, yo me lo he preparado poco, ¿eh? Pero voy a meter un poco de caña otra vez. Esta vez, como ya dije, con un alimento que nos han vendido muy, muy bueno. Buenísimo. Y no lo es. Y es la soja. Y bueno, ¿coméis soja vosotras? Sí. Un poquito, sí, ¿no? Sí. Está buena, sí, tampoco... Yo no. Dicen que es muy buena. Dicen que es muy buena. Pero bueno, bueno, ¿sabéis lo que es la soja? No suena. Es una especie de la familia de las leguminosas. ¿Vale? Ya, con eso ya lo dejo ahí para que no cansar. Que el cansino y la cansina ya están aquí. Y nada, bueno, se comercializa en todo el mundo. Y la historia de la soja es que no se empleó como alimento hasta que se descubrieron las técnicas de fermentación en algún momento de la dinastía Zhou en Asia, ¿vale? En ese periodo se hablaba de la soja y su uso era más para el uso en la rotación de los cultivos, porque al rotar los cultivos, en el momento en el que estaba la soja, se fijaba el nitrógeno en los suelos. Entonces les venía muy bien para cuando hacían pues varios cultivos, pues así rotabas y entonces mejorabas la calidad del suelo. Pero claro, en cambio el monocultivo, por ejemplo, se está demostrando que acarrea desequilibrios ecológicos y económicos y no es muy bueno, en verdad. Y bueno, pues también se sabe que aunque venga de la cultura oriental esto de la soja, los chinos realmente no comen la soja tal cual como nos la venden. Ellos la fermentan. Se puede comer como tempe, natto, miso y salsa de soja, que está muy rica también. Pero bueno, si la comes sin fermentar, tiene algunas propiedades que no son tan buenas para el organismo nuestro. A ver, os pongo algunos ejemplillos. Si la comes sin fermentar, pues tiene unos inhibidores que impiden la digestión de las proteínas. Entonces, aunque nos la venden como que tiene muchísima proteína y tal, tu cuerpo no la asimila. Entonces, es mentira. Y bueno, que hablando de las propiedades de las hojas sin fermentar, que nos dicen que es muy buena, muy, muy rica en proteínas, ¿vale? Pero tienen unas enzimas que bloquean la tripsina, que impide que tu organismo digiera esas proteínas, con lo cual no las asimilas. Y luego tiene un ácido que se llama fítico, que también dificulta el metabolismo de los minerales, con lo cual tampoco asimilas los minerales que supuestamente tengas con lo que comas esa comida o con la soja. Entonces, bueno, que yo no sé cuánto nos aportaría la soja si la comemos sin fermentar, que es como nos dice. Luego, adicionalmente, todo es bueno, ¿no? Comer es bueno. Pero como ya hemos hablado en algún programilla, los transgénicos, pues que tienen alguna cosa rara ahí, ¿no? Y el 99% de la soja que se comercializa mundialmente está modificada. Que un ejemplo es que en los Estados Unidos la gran mayoría de la soja que se cultiva es modificada y que las semillas son de nuestro amigo Monsanto, que se llaman Roundup Real. En españolazo. De Ramón Santos. De Ramón Santos, sí. Y además con herbicida. O sea, que te comes la soja modificada con todo el herbicida que le echan, porque claro, allí le echan un montón. Y bueno, como estamos con el temilla del programa de la mujer, también se había vendido la soja como un producto que impedía, bueno, no impedía, pero como que era bueno para el desarrollo del cáncer, ¿no? Que te limitaba el desarrollo del cáncer y en especial el cáncer de mama. Y ahora se están haciendo estudios que no está tan seguro y uno de los problemas es que tiene un contenido en isoflavonas, que son un tipo de fitoestrógenos, que son como hormonas vegetales, son la hormona de la mujer, los estrógenos. Entonces que al comerlo pues no es precisamente bueno. De hecho yo tengo un testimonio personal de que las mujeres que tengan propensión en la familia o genéticamente a tener cáncer de mama, que se alejen de la soja, vamos, que no la coman. Y bueno, voy a leer así unas cositas que puede producir la soja. Y bueno, que yo no digo que no comáis soja, ¿vale? Que cada uno haga lo que le apetezca, porque no quiero dar la chapa, pero que solo que os informéis, que hay que informarse de todo y que bueno. Entonces, por ejemplo, la soja tiene sustancias que provocan bocio, también afectan la función de la tiroides. Puede provocar desórdenes gástricos y una digestión incompleta y dietas altas de, como ya he dicho, de los inhibidores que tiene la soja causan agrandamiento de páncreas y condiciones patológicas que pueden producir el cáncer. Y bueno, como ya hemos dicho lo de, para la mujer, también se recomienda que si estás embarazada no tomes soja, ni cuando tengas al bebé le des ningún producto con soja. Vale. Y bueno, ya ahora ya un poquito más a la lucha de las desigualdades que hay en el mundo, pues los mayores países exportadores de soja son Brasil, Estados Unidos y Argentina. Y un poquito más pequeño Paraguay, ¿vale? Entonces, bueno, en estos países hay un montón de conflictos, la comunidad campesina está muy afectada por la expansión de los cultivos de soja y mucha gente se expolia de sus tierras para que las grandes multinacionales planten la soja, que luego nos la traigan aquí. También, pues eso, que si esa soja es transgénica, la mayoría de esa soja luego viene aquí para fabricar el pienso de los animales que luego comemos la carne. O sea, que tú te comes el animal y ha comido soja transgénica. Y nada, y luego la deforestación que produce en Amazonas también, en cualquier zona que plantan soja, porque necesitan grandes hectáreas y tal para cultivar y se cargan todo lo que encuentran. Y como he dicho al principio, lo del monocultivo, pues imaginaros, si se cargan la Amazonas para cultivar, luego eso se queda hecho una mierda y ¿qué hacemos? Pues nada. Y bueno, ya último datillo, ¿vale? Que lo he visto que cuando he encontrado mucha de esa información, era del 2006. Es un año en que se celebró el Tribunal Popular del Monocultivo de la Soja, en Barcelona, ¿vale? Y en el cual se pronunció una sentencia en la que se impugnaba el monocultivo de soja y de alimentos transgénicos como símbolo del modelo agroganadero y alimentario existente propio del capitalismo actual. Así que bueno, que eso también está en internet, que si queréis informaros, eso, como todas las cosas que no les apetece, pues no nos las cuentan. Que lo que no quieren que te enteres, pues no te sale en la tele esa caja que hay en algunas casas. Así que bueno, que os informéis, ¿vale? Que comáis rico y sano. Que sí, es curioso ahí lo de la soja de hace, o sea, que es una historia que es de hace pocos años para aquí, ¿no? O sea, Sí, que hacemos de repente un mercado que era hostia, vamos. Sobre todo la leche relacionado con esa gente que tiene problemas con la lactosa y todo eso, ¿no? Y con el auge del vegetarianismo, también lo han vendido como muy tal, pero quizá por eso muchos de los vegetarianos luego tienen problemas de mayores, que a mí ya me lo han dicho también, de que no asimilan los minerales. Entonces, puede ser porque si comes soja no asimilan. Bueno, a mí sí me gustaría hacer una última reflexión con en torno a esto. Me parece súper interesante todo lo que comentas sobre la forma de cultivo y todo lo que simboliza. Sin embargo, voy a poner un pelín de crítica para darle ahí un poquito de caña. Siempre. Y también me recuerda a una cosa que estuvimos hablando el otro día la Comisión de Autogestión de la Salud, ¿no? Que si vacunas sí, vacunas no, homeopatía sí, homeopatía no. Y este tema de la soja me recuerda un poquito a la cuestión también con la leche de vaca, ¿no? Leche de vaca sí, leche de vaca no. Hay estudios que dicen que es mala, hay estudios que dicen que es buena. Ningún animal toma leche después de la lactancia. O sea, es evidentemente los datos referentes a cómo se cultiva este alimento son muy claros, pero en torno ya a las cuestiones médicas y de cómo nos sientan, voy a poner la puntilla ahí porque aquí para que cada uno ya haga lo que considere, ¿no? Claro. Que cada uno lea lo que considere y que cada uno haga, porque pues eso, leche de soja sí, la soja sí, la soja no, la leche de vaca sí, la leche de vaca no, es tan delgada la línea entre lo que nos quieren vender y lo que no nos quieren vender y la realidad, lo que no hay, es todo tan subjetivo. Claro, por eso que se informen y que decidan por sí mismos, que no se dejen engañar por qué bonito es el envase o qué cuántas propiedades tiene, es que igual te están vendiendo por otro lado un estudio médico que le está apoyado económicamente por la gente que produce esa soja transgénica y te están diciendo que es buenísima para la mujer, claro. Y luego resulta que es mentira, ¿no? O cuánto no sale en la tele ahí todo el rato, ¿no? Sí. Es verdad que sí que ha habido una campaña ahí pues fuerte de la soja como el alimento que le va y lo va a curar todo, vamos. Claro, sí. Que lo cura todo. Y sí, bueno, sí. Que la soja no es la culpable, que la culpable son los humanos, ¿no? Hombre, por supuesto. El uso. La soja no ha hecho nada todavía, todavía no le ha dado por mazo en la cabeza a nadie. Pues a mí la primera vez que me llamó la atención esto de la soja fue una compañera de Ortigas que me dijo, hombre, pero la leche de soja hay que hervirla para tomarla, si eso todo el mundo lo sabe. Y yo estaba bebiendo leche de soja y nunca había hervido la leche de soja. Luego lo he leído por ahí. Y entonces es que al hervirla sí la haces más digestiva, porque cuando tú bebes la leche de soja así del brick, es, bueno, pues pasa lo que dices, pero hirviéndola, no sé la explicación científica, pero algo pasa, informándonos si que le hace más digestivo. Claro. Y si tenemos alguna duda, preguntamos a la paca. ¿Qué paca sabe? Es que fue paca la que me dijo esto. Bueno, dejamos entonces este debate abierto para que nos informemos todas y debatamos todas y critiquemos todas. ...17 de abril, Día de la Lucha Campesina. El principal organismo que mueve a nivel internacional este movimiento, esta coordinación de acciones que se hacen por el día 17 de abril, es Vía Campesina. Lo podéis consultar en víacampesina.org. Y aquí en España hay dos entidades que de alguna manera están colaborando con esta organización. Una de ellas es la Coordinadora de Organizaciones de Agricultura y Ganaderos, que lo encontráis coag.org, y el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, que encontraréis soc-altoandalucía.com. Y además esta gente de Vía Campesina han hecho un documental muy interesante que se llama La Vía Campesina. Muy interesante, creo que lo podéis encontrar por internet. Y bueno, y hay lucha campesina y hay otras luchas. Se van a cumplir ahora 2 años del desalojo del Centro Social Ocupado de La Indiscreta. Ahora el 30 de mayo, fue desalojado el 30 de mayo de 2011. Y hay 11 compañeras encausadas que se enfrentan a un juicio por usurpación el próximo miércoles 10 de abril. A las 10 de la mañana se convoca una concentración cacerolada en la puerta de los juzgados de La Caleta, aquí en Granada, en apoyo a las compañeras que estarán dentro en el juicio. Esperamos que nuestros compañeros sean absueltos, pero siempre es bueno que estemos ahí al pie del cañón, vaya. Por lo menos para darles calor. Exacto. Vaya. Y como se nos acaba el tiempo, vamos a ir despidiéndonos de la gente del EMA, nuestras super invitadas de hoy. Así que micro abierto para vosotras, para que digáis lo que queráis para ultimar. Muchas gracias, hemos estado muy a gusto. Solo decir que entre el 13 de abril y el 23 de abril seguramente habrá convocadas muchos más actos y reivindicaciones. Y si queréis consultar, una buena página es la de la PALT, que es la Plataforma Andaluza Libre de Transgénicos, que ahí podréis encontrar bastante información. Bueno, y por último, antes de irnos, decirle a todo el mundo de la cooperativa, de nuestra querida cooperativa Ortigas, que bueno, que estamos aquí esperando a que llegue gente nueva y sabia nueva, y que para eso pueden escribir al correo, que es maortigas, todo junto, como huevo frito, @googlegroups.com, MAEMEA Ortigas con H. O escribiendo al correo arrímateaortiga@gmail.com. Arrímate a Ortigas con H y con S. ¿Arroba qué? ¿Arroba qué? ¿Arroba qué? Gmail. Gmail.com. Y que muchas gracias por escucharnos. ¿Y qué más? Y ya está, que adiós. Adiós, Pulines. Pronto. Hasta la próxima. Adiós, Cansino. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez, por eso